Hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Es que una vez el Pancho me reclamó que porque grita los micrófonos. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más en el Como Tú. Un saludo para nuestro amigo Francisco, el Pancho Viracocha en los controles. Les agradecemos mucho a los amigos de Ser Más Animal, cada quien regresa a su respectiva manada mientras nosotros iniciamos este genial programa. ¿Por qué digo que somos geniales? Y ponte, no sé, me estoy echando flores. Si yo no me echo flores, ¿quién lo hará por mí? Esto es Como Tú. Muchas gracias, gracias, gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos acompañarles sus distintas actividades que se suelen hacer a estas horas en casa, en familia, que es arreglar la casa, desayunar tarde los domingos en las mañanas. Por lo general las familias desayunan tarde y muchas familias les gusta acompañarse de buena radio, de buena programación, de buena música, y es lo que queremos compartirles. No estoy solo en cabina, como ya escucharon la melodiosa voz de nuestra amiga guerrera amazónica, esa preciosa sonrisa de nuestra querida Yuli Gaona. ¿Cómo estás, Yuli? Muy buen día. Muy buenos días, Frank. Franklin, también a Pancho y a Venus que nos están acompañando. Muy buenos días, estamos muy contentos de compartir con ustedes un domingo más en esta mañana, muy rica, sobre todo porque está saliendo el solcito después de unos días que ha llovido terriblemente, por Dios. Y no sé si has visto tú las granizadas que han caído en estos días. En realidad, sí, y fui víctima de una de esas granizadas. Lo único que voy a decir es que, oye, yo me desperté hoy a las 3 de la mañana, no sé ni por qué, con tanto frío y hasta ahora no me termino de abrigar, no entiendo, o sea... Está haciendo mucho frío en realidad. Yo también estaba anoche con mucho frío y saqué mi cobija de esas térmicas porque ya no aguantaba. Ajá, es la desventaja de dormir solos, ¿no? Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Ya tristemente, ¿no? Sí, tristemente. Sí, las lágrimas se nos van, Ya, pero no, basta. Este domingo hay que estar muy felices, muy contentos. También esperando que el solcito salga para estar más abrigaditos. Pero de todas formas, si quieren salir a hacer actividades, quizás no al aire libre, les invitamos, desen un salto por el Mega Comic. El Expo Mega Comic se está realizando en el antiguo Hospital Eugenio Espejo. Ustedes pueden subir, acceder y le están haciendo un merecido homenaje. Yo sí digo que es un merecido homenaje a Tim Burton. Van a ver dioramas, van a ver muchos productos muy curiosos. Vi unos gorros tejidos artesanales con cosas así como de Dragon Ball, así con diseños de Star Wars. Me gustaron mucho esos gorros de lana, así tejidos, estaban chéveres y muchas cosas curiosas en el Expo Mega Comic. Y ¿no sabes dónde está Ojitos y el Locuaz? Que no están aquí. Sí, ellos, por cierto, les mandamos un saludo enorme. Ellos están haciendo una cobertura del evento Creepy Games en el Parque Bicentenario. Sí, en el Parque Bicentenario. Así es, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Por eso esta mañana no se encuentran. Más adelante ya estaremos en contacto con ellos, que nos cuenten. ¿Sabes qué? No están haciendo cobertura. Están ahí esos disfrutando de la vida, porque están trabajando, pero disfrutando de la vida a la vez. Sí, ¿quién no va a disfrutar con esos eventos? Sí, está genial. Imagínate, están disfrutando de videojuegos, están disfrutando de pasarelas cosplay, están disfrutando, están de presentadores, lo cual Ojitos están por allá de presentadores, verás. Entonces, sí. Chévere, que les vaya muy bien, les mandamos muchos saludos. Así es, ayer estuve por allá y a la gente, a los amigos de la Chocolate, así se llama la empresa, Chocolate, hicieron un concurso de chocolates picantes. No me dejaron participar porque dijeron que ese concurso no era para profesionales, así que, pero me dejaron degustar. En realidad, una combinación del picante con el chocolate muy buena, muy buena. Y hubiese ganado en realidad. Sí, de ley. No me dejar. Ya, al menos yo sí soy bien ajicero. El Pancho da fe de eso. Ajá. Pero esas son las cosas geniales. Lo que estábamos escuchando al iniciar, casi nos olvidamos. Búscame, de los amigos Jiguas que estuvieron acompañándonos hace unas 3-4 semanas. Nos dejaron su trabajo demo. Y este tema lo extrajimos de este trabajo que está muy, muy pleno. En realidad, de esas propuestas musicales con esas interpretaciones andinas que nos fascinan, que nos fascinan. ¿Sabes yo de lo que ando bastante, bastante escaso? ¿De qué? Música autóctona de la Amazonía. Tengo poquísima y no sé si es que sea porque no hay mucha producción o porque no hay muchas grabaciones, porque imagino que va a haber muchas producciones por allá. Sí, sí, hay bastantes producciones, sobre todo de grupos indígenas nativos que hacen música muy buena también. Ya. Entonces, no sé, ya me voy a dar a la tarea, es muy buen el punto el que estás diciendo, ya me voy a dar a la tarea a buscar también más intérpretes de la Amazonía. Claro, ya. Tienes mucha razón. Sí, pero ya te digo, yo tengo muy poco, tengo 4 o 5 grupos como mucho de la Amazonía, y es un folclore tan rico, tan pleno, pero no he tenido la oportunidad de conseguirlo mucho más. Y a mí con lo que me encanta conseguir música. Y ya que te vas a ir, aprovechando que esta semana es cortita, cortita. O sea, hoy damos la bienvenida y ya mañana se acabó la semana. Y te vas a ir a visitar a tus padres, ¿no es cierto? Claro, entonces, sí. Aprovechando el feriado de finados para ir a visitar a mi familia y también ir al cementerio como es la costumbre, ¿no? Ya, entonces tienes esa responsabilidad de traerme algo de música de la Amazonía. ¿Ya? Ok, anotado. Esa nota mental, traer música. ¿Ya? Entonces tienes esa ardua tarea y ese arduo deber. ¿Sabes que me fascina mucho de la multimusicalidad, por decirlo de alguna forma, que hay en el Ecuador? Porque, por decir, el folclore indígena serrano, o en este caso de las montañas, es muy distinto al folclore indígena montubio, al folclore indígena, que es muy poco en realidad, de la costa. Pero el de la Amazonía, en cambio, es mucho más extraño en ese sentido porque mantiene mucho esa tradición de solo silbatos y solo bombos. Por ahí se escucha de vez en cuando una guitarra, pero es muy poco, entonces me llama mucho la atención eso. Es casi sin fusión, porque la guitarra, recordemos, la guitarra no es un instrumento ecuatoriano, ni siquiera autóctono, entonces no lo es, pero nosotros desarrollamos a raíz de la guitarra un instrumento muy curioso que se llama el bandolín. ¿Ya? Ese es instrumento ecuatoriano. El charango, en cambio, es boliviano. Entonces, me parece fascinante, sobre todo ese. Pero eso es lo importante de toda la variedad que hay aquí, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, de saber involucrar todos los instrumentos que hay en Latinoamérica y generar mucha música, sobre todo extrovertida y muy buena. Porque de eso hay bastante. Sí, lo que me llama mucho la atención es cuando estos instrumentos que originariamente están pensados para un estilo de música se ocupan en muchos otros estilos y dan una variedad genial a todo lo que se está componiendo y haciendo. Eso me encanta. Oye, siento como vacía hoy día la radio, no sé, se me hace como extraño, porque ya me he acostumbrado a ver que aquí la gente sale y entra como que estuviésemos en colectivo al mediodía. Y sí, se me hace muy raro. Hasta ambientarme, porque no me hallo realmente. Les invitamos a escuchar muy buena música. Les invitamos. Por ahí se cayó un celular. Sí, se partió. Ya no es culpa. Nuestra querida amiga Venus, a quien estamos por conversar con ella más adelante, está. Ah, qué bacán que es tenerles por aquí a los amigos. Es genial compartir con amigos este tipo de cosas. Se hace más amena la mañana. Así es. Hablando de amigos, les invito a escuchar amigos de la casa, amigos de aquí de la radio y amigos personales. Esa es, mi estimado Pancho. Los Remax con esta canción, Sin Tu Amor. Sin Tu Amor, disfrútenla. una, otra vez. Como tú. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Aquí estaba pensando en... Se me fue el avión en realidad. Estaba pensando en que esta semana en realidad va a ser muy cortita. Muy cortita. Y estaba pensando en que así como la semana estaba muy cortita, el año también está muy cortito. No sé por qué ayer nomás estaba dando el abrazo de fin de año y ya estamos casi finalizando. Faltan como 10 semanas para que se acabe el año, ¿ah? ¿A quién le estabas dando el abrazo de fin de año? Ah, esa es una pregunta porque lo pasé en la casa de una muy gran amiga que nos está escuchando, un saludo para ti, mi estimada Pao, con la familia de ella, ¿ya? Entonces, estaba en la casa de la amiga Paola Reynoso, recibí el año ya, y ya digo, o sea, fue ahí, parece que fue ayer, pero faltan como 10 semanas aproximadamente para que se termine el año. Y eso es muy poquito. Sí, y eso es mi curiosidad, no sé por qué el tiempo se ha pasado volando, ¿es la percepción o qué onda? Yo creo que sí, la percepción, o sea, todo está confluyendo muy rápido. Entonces, la tecnología, las cosas que pasan, la instantaneidad en las noticias, hace que nosotros también vivamos a ese ritmo, así apurados. Ya, no sé, ¿tú te acuerdas, Pancho, qué hiciste el primero de enero después de la cena, más bien del desayuno, casi almuerzo? Sí, ¿te acuerdas? Ah, que les pregunto por allá. Ya lo vas a preguntar a la Venus porque es nuestra invitadaza de lujo. Y en este punto, yo solo pienso en que sí, o sea, no fue mucho tiempo. Se acaba el año ya. Se acaba el año ya. Sí, ya vamos a estar en noviembre, diciembre y se acabó. Y otra vez iniciar el año con buenas vibras. Oye, pero estos meses son bien de comelones, ¿no? Uh-huh, son bien sí. de comelones, o sea, por ejemplo, lo que me encanta de estas fiestas que están por venir, no es que porque no me gusta la fiesta de la Cuenca, pero más que la fiesta de Cuenca es la excusa de la colada morada. La colada me morada. Me encanta la colada morada y voy a hacerle un agradecimiento público a la señora mamá de nuestra querida amiga La Ojitos, uh-huh. que, ¿cómo se llama? Que fue el primer vaso de colada morada que probé este año fue gracias a ella. Ajá, porque nos hizo llegar un poquito de colada morada, como quien dice, para degustar. Y estaba muy bueno, muy bueno. Entonces fue el primer vaso de colada morada que probé. De esa, ya se me hace hasta agua la boca. No digas. Curiosidades, no digas. Mi querida Yuli. Sí, para todas las personas que les gusta de los animalitos, sobre todo de los gatos, quiero darles un pequeño dato para que quienes aún no se han dado la oportunidad de conocer o de tener una mascotita, la tengan. Las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés y tienen menos ataques al corazón. Y esto es gracias a la compañía que nos dan los gatitos y sobre todo a los buenos momentos que compartimos con ellos. Un gato básicamente te ayuda a no enfermarte del corazón. Ajá, sí, no, es cierto. No le encuentro la lógica, no le relaciono. ¿Por qué? ¿Pusiste a pensarlo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Porque ellos al momento de ronronear hacen que uno se tranquilice. Ah, ya. Ruidoterapia. Uh-huh. Ruidoterapia, el ronroneo del gatito. Sí, en realidad sí. El ronroneo del gatito es bien relajante, es bien calmante. Ajá. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una gatita igual. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Lolita. Ah. Y está en el oriente y la extraño mucho. Ah. Yeah. Un saludo para la familia de la Yuli, también para la Lolita. Yeah. Pero, o sea, por ejemplo, yo conozco mucha gente que no les gusta mucho este tipo de animales, los gatos, y son muy fanáticos de los perritos. Por ejemplo, el Pancho ahí tiene su chévere. ¿Cómo se llama el perrito genial que trajiste el otro día? Ah, ya, Odín. Odín. Ah, mira, qué genial. Y él es más de perros, así. Yo me encantaría tener mascotas, pero no se tiene la facilidad y el tiempo para hacer eso. Ya, vamos con algo más. Me están llamando. ¿Tienes otra curiosidad, mi querida Yuli? No. ¿No? No. Ya, verás, me estaba pensando en todo este tipo de cosas y aprovechando que estaba recorriendo ayer así muy apuradamente estos sitios de encuentros donde están los criperos y criperas, o sea, toda la gente bastante rara o freaky como se les conoce en el lenguaje inglés. Uh-huh. Estaba pensando en museos curiosos, ¿no? Museos curiosos, museos extraños. Me gusta mucho el Museo Interactivo de Ciencias, precisamente por eso. Me gusta mucho el Museo del Agua. Del Agua, sí. Sí, porque son museos precisamente curiosos, museos que están de otros, que tienen otras temáticas diferentes. Ajá, me gustan mucho esos museos, pero estuve en el Creepy Game, estuve en el Museo Expo Ficción, allá en la radio, ¿cómo se llama? En la Francisco de Orellana, sí, en la Orellana. Y Gangotena, y este museo está dedicado completamente a la ciencia ficción. Completamente a la ciencia ficción. Entonces es un museo donde se junta lo visual de la televisión, las series de éxitos y también los libros de ciencia ficción, todo eso. Entonces es un museo muy curioso, les invito a que se den un salto al Museo Expo Ficción. Y me parece un museo muy extraño. ¿Y cuál es la dirección? En la Enrique Gangotena 282 y Orellana. Allá. Así, entonces, pues a irnos algún ratito. Uh-huh, ya, sí, a irnos está algún muy ratito. Interesante. Ya, entonces, este tipo de cosas me fascina. Bueno, no es hora del momento de ir a corte. Vamos a poner algo de musiquita. El Pancho está hecho pulpo, no sé por qué le pongo, veo tan nervioso, ¿ah? ¿Qué pasó? Bueno, les invito a escuchar muy buena música, mi querida Yuli. Verás, esto es A Ritmo de Cumbia Andina. Sí, existe la cumbia andina. La agrupación Runamarca nos trae Rebembo. Volvemos en el Como Tú.

No, oye, ya, pues, tranquilo, tú también haces comunicación. Carlos, ¿cómo va el ambiente por allá? ¿Qué tal les está yendo? Bueno, en el centro de conducciones Eugenio Espejo, abierto desde las 10 de la mañana hasta hoy 5 de la tarde. Ahí están con espectaculares figuras, hay tecnología 3D, impresión 3D, figuras hechas a mano, custom, disfraces, trajes, montajes espectaculares. Tenemos, obviamente, como tú viste, fabricantes geniales de muebles y modulares que son de Nintendo, Star Wars, Harley Davidson, El Señor de los Anillos, Narnia, Naruto, no se diga, Mazinger, Lolitas, cosplayers. Tiene un montaje espectacular, el tributo a Tim Burton con todos los personajes. Te va a encantar, mi querido amigo. Sí. Sí, ayer ya estuvimos dándonos una vueltita, pero hoy más tarde ya te caigo nuevamente porque me quedé picado en realidad. Pues gracias, te esperamos. Además, recuerdo que con las moradas, con el espíritu de todos los héroes que se les imaginen, estamos presentes, están tomando fotos de la tela. Presentes todo en el Mega Comics. Les va a encantar, les va a encantar, les esperamos. ¿Alguna pregunta? Sí, este... Directamente desde China. El montaje de Lepin, que es el Lego oficial, con un montaje espectacular. Bueno, para toda la generación que ama los Legos, ¿no? Yeah. ¿Hay alguna actividad especial hoy día? ¿En qué horario? Por supuesto, recordarles que todo el evento, durante todo el día, tiene eventos especiales. Obviamente tenemos desde Guayaquil a los productores del Guayaco Zombie, y obviamente una demostración en vivo de todo lo que es la producción de los videojuegos. Tenemos a Native Games con una competencia de todos los más, ya sabes, que llamen la atención, de todos los más espectaculares juegos de video. Así que no pueden perderse, el montaje es completo, libros, revistas, cómics, una cantidad impresionante de cosplayers. Les va a encantar, les esperamos con muchísimo gusto. Ya, yeah, entonces toda la familia invitada, ¿verdad? Además, todo el día hay bandas, y todas las bandas tocan bandas sonoras, están especializados. Tenemos a Freddie Mercury, mi querido amigo, un homenaje espectacular, para que todos los gocen y lo vivan. Tienen que venir. Ya. Nos vemos más tarde, entonces, Carlos. Un abrazo a la distancia. Con muchísimo gusto. Que la fuerza nos acompañe. ¡Feliz Salada Morada! Carlos Sánchez Montoya, desde el Expo Comic Con, estamos conversando con él. Dese una vuelta. ¿Quieres hacer actividades en familia? Vaya, aproveche, disfrute. Y estás en un sitio cerrado, así que ni te preocupes por el clima, ya que el clima estos días ha estado helado. Pero las coladas de pan y las guaguas moradas. No, ¿cómo es? Las guaguas moradas. Todo al revés. ¿Así? Sí, así. La colada morada y las guaguas de pan calientitas para estos climas medio fríos. Geniales, geniales. Qué buena fusión, buen entretenimiento y sobre todo buena gastronomía ecuatoriana. Sí. Entonces, me encanta este ambiente, porque Carlos suele decir de que somos nerd y que por eso nos gusta este tipo de cosas, porque somos nerd y nos disfrazamos de rockero para que no nos hagan bullying. Así que esa es la forma de llevarlo. Oye, me estaban reclamando la semana anterior que no había puesto nada de albacitos. Querían albacitos y es lo que les vamos a compartir en esta segunda media hora de programa. Ya se viene la Venus. Así que prepara el cuestionario, mi querida. Lista. Aquí es Inquisición. Te vamos a preguntar. Como entrar de todo. Al confesionario. Ajá, o sea, ni qué programas de farándula. Aquí te vamos a preguntar de todo, verás. Viva el chisme, nos encanta el chisme. Pero antes de que nos acompañes de acá, te invito a escuchar Dolencias de nuestra queridísima amiga la Jimena Ibarra. Un bonito albacito, pero le gusta. Thank you. se desmorona y el calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Necesitamos un pañuelo muy, muy grande para escuchar las penas de nuestra querida amiga, la Vivi, que acaba de llegar por acá, igual que el Adrián. Sigue llegando la gente, qué bacán, qué día cuando llegan los amigos. Pero nos está contando las penas, un pañuelo gigante. Y justo dolencias como para esas temáticas. Oye, Pancho, ¿te gusta la colada morada? Sí. ¿Hay algún plato de así de estas gastronomías, se puede decir, que son solo por épocas o por temporadas, que no les guste de la comida ecuatoriana? A mí me gustan todas en realidad. Todas. O sea, no sé, a mí no hay ninguna que me desagrade o que no me guste. Porque he visto gente que le gusta, que no le gusta la fanesca. Ay, no, qué pecado. Sí, o que no les gusta la fanesca, o que les gusta la fanesca pero sin pescado. Entonces me gusta a mí todo lo que es la gastronomía ecuatoriana en las épocas. Me parece geniales. La colada morada, he visto varias formas de preparación, pero no sé si hay alguna estándar. Lo que sí sé es que hay un... vamos con esto. Hay un ingrediente que tiene el nombre quichua y que no he visto en otras naciones. ¿Qué lleva en la colada morada? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Sabes? No lo sé. A ver, suelta esa pregunta. ¿Alguien me puede decir el nombre del ingrediente quichua que lleva la colada morada? ¿Ya? Por ejemplo, nuestra Vivi es gastrónoma. ¿La sabes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí la sabes? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, no sé si por ahí nuestra amiga Venus sepa cuál es el nombre del ingrediente de la colada morada que es nombre quichua. El... No es el martiño. Así que... ¿Cómo es ispingo? Ya la soltaste la respuesta. Sí, es el ispingo. Es esta... ¿Qué es la...? La corona de la raíz, la corona de la semilla. Tenemos una llamadita al aire, así. Muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, quiero saludar al programa Como Tú. Ah, muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? con la mamá de Francisco. Ah, mi señora, muy buen día, ¿cómo está? Días, qué gusto señorita. Que nos esté escuchando. Mucho gusto, yo les escucho siempre, soy la fans de todos ustedes. Ah, gracias mil, por permitirnos acompañarle. Les agradezco, creo que tienen una invitada muy especial. Ajá. Está ahí, creo, Venus. Así es, y así. Quiero saludarle, quiero que reciba un cordial saludo de quien todos le queremos. Es una chica muy profesional, muy en todos los campos. Aprovechando este medio, quiero desearle que ya se le acerca su cumpleaños y que tenga un feliz día. No sabíamos eso, que está de cumpleaños. Bueno, gracias por contarnos el chisme, porque no teníamos idea, pero ya vamos a ver si le preparamos algo así, aunque sea de improviso. Les agradezco. Una pregunta antes que se nos vaya. ¿Usted prepara colada morada? Claro que sí. ¿Cómo le hace? Con todos los ingredientes que piden, con las agüitas, las hierbas, la mora, el mortiño, todo, y sale bien rica porque se hace con mucho amor. Ah, ya. Ojalá haya oportunidad de probarla. Sí, nos gustaría, al menos yo que soy bien goloso. Sí. Así que bueno, ojalá le pueda enviar. Pero ya el otro domingo ya se pasa el feriado. Pero para comer colada morada no se necesita un feriado, se necesita el hambre, nada más. Se puede comer todo el resto del año. Ajá. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y que tenga un genial día. Igualmente, por favor que reciba los saludos la invitada especial. Sí, ya está, va a estar compartiendo con nosotros más adelante. Gracias mil por compartir con nosotros. Hasta luego, buen día. Oye, me dejaron así, me sorprendieron. Estás de cumpleaños. Vea eso, o sea, qué genial, ya. Vamos a ver qué te hacemos, aunque sea los correazos sin regalo, pero algo hay que hacer. Ya, ¿sabes que en lo que me gusta de estas fechas también es que se realizan los festivales de comidas típicas? Y no hay mejor excusa para salir a darte una vuelta y probar sazones ajenas que estos festivales, ¿ya? No es que no me gusten los patios de comida de centros comerciales, pero soy bien de pueblo yo. Y, por ejemplo, comer en los mercados me encanta. Eso sí me encanta. Esa es otra cosa, otra dinámica. Compartir con la gente así de cerca es algo que se debe realizar, aunque sea una vez al año, con la colada morada. Sí. Oigan, vamos a Las Corvinas saliendo de aquí. ¿Qué dice? ¡Vamos! Al mercado central. Vamos a Las Corvinas. No sé, yo soy bien de mercados en realidad. Me fascina todo eso. Y ahora ya vamos a estar conversando más adelante. Hasta tanto, ya tenemos tiempo. No, todavía tenemos tiempo. No se comunica ni Locuaz ni Lojitos, que queríamos conversar con ellos a ver cómo en cambio va el Creepy Game. No se los olviden, pueden darse un salto. Vayan al concurso de cosplay y habían premios interesantes, ¿eh? Ayer uno de los ganadores se llevó, solo por ir disfrazado de Naruto, $40. Así, solo por ir disfrazado de Naruto, $40. Solo, es que también tienes que imaginar todo el trabajo que hay detrás de eso. Es que yo vi solo un Dobok, pero de color naranja, puesto los, ¿cómo se llama? Puestos sellos, o sea, eso es lo que vi, en realidad, o sea, fue un disfraz tan sencillo, pero estaba tan bien hecho y que ganó con eso. O sea, sí, había otros mucho más elaborados, ¿no? Es lo que les encanta pues ahora a la gente, y sobre todo con esta temática de que el Halloween, que ya se viene, y el Día del Escudo, ¿quién es quién? ¿Cuál es cuál? Yo se lo digo esto, no me gusta el Halloween, pero en muchas cosas, no porque no me guste, sino porque más le hacen demasiada moda, y a veces la gente ni siquiera sabe por qué festeja una fecha así, no ven el de dónde nace ese tipo de festividades, pero también se ha llegado. Sí, las brujas, la amiga Vivi me dice eso respecto a las brujas. Así es, ya me sacan hasta la lengua. Vamos con música, Pancho, y nos vamos al corte y ahí sí ya volvemos porque quiero conversar mucho con nuestra amiga Venus. Les invito a escuchar a la señora Normita Navarro con otro albacito. ¿Querían albazos? Tengan albazos. Así es la vida. Te va a enseñar cosas muy lindas. Negro, negro,

Estás en tu Planeta 5. No, ese no es mi programa. Pero me pasaron la cortina del Planeta 5. No se puede perder el programa de nuestro panel Diego Aguirre, el amigo Diego Reciclado. Más adelante a la 1 de la tarde, con toda esa buena propuesta musical, y nos trae novedades desde Argentina. Y como lo ofrecido es deuda y las deudas se pagan, estamos aquí bien acompañados. Oye, la conocí hace muy poco tiempo, aunque la había visto hace mucho tiempo en videos en YouTube, como activista, como una persona con gran talento, pero luego la conocí en persona y qué genial persona, y puedo decir que es mi amiga. Y ahora nos lo vamos a cargar, más bien, ella se nos va a cargar, nuestra querida amiga Venus, buen día, ¿cómo estás, amiga? Buenos días, como tú, gracias por la invitación, es un placer estar acá, poder compartir con ustedes un domingo de buena energía en la mañana. Levántense porque vamos a tener un programa y una entrevista deliciosa. ¿Normalmente qué sueles hacer los domingos las mañanas? Acompañarle al mercado a mis papás, acompañar, cargar el canasto, cargar las bolsas, ya que en Sangolquí eso es lo más típico, ¿no? Sí. Levantarse tempranito para alcanzar las buenas compras. Ah, sí, sí, y en Sangolquí eres así de ir a comer mote, cositas. Claro, así. De ir a comer motecito con, ¿cómo le llaman? Los deliciosos, no me acuerdo, bueno, es un tipo de comida de cerdo ahí medio hecho en la... Como un molino, no me acuerdo. Tienen un nombre específico, pero es motecito con eso, o un buen hornado, que cae muy bien. Perfecto, Sangolquí es hornado. Pues sí, en realidad, ¿quién más Sangolquí no come hornado? O sea, ¿para qué fue? Sigue llegando la gente, nuestra amiga Michelle de Gamboteando, Velocidad está por acá. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, mi querida Michelle. Bueno, Venus... ¿Hace cuánto tiempo te dedicaste a la música? Y más adelante la siguiente pregunta en relación a eso. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno. Te están llamando. Contéstale, diles que estás en una entrevista, que te llamen después. Es el video live. yo empecé mi carrera como de música. De verdad que desde niña estuve muy influenciada por mi hermano. Con Michael Jackson, un poco de Britney Spears, me acuerdo que también Sandy Papo, con todo eso yo empecé a escuchar música desde muy niña, desde los 7 y empecé, pero yo me incliné bastante por el punk y me gustaba mucho el rock, ir al Quito Fest y todo. Mi último Quito Fest, así que fue brutal en el Mosh, fue en el 2012, pero yo empecé en el 2007 ya con un poco de rap. Y es de ahí que ya me empecé a involucrar, y es por eso que ahora ya prácticamente son 10 años de estar en la onda del rap. Luego, bueno, de pasar algunos altos y bajos, pues estuve con Roja, en Rima Roja en Venus, en el 2010, si no me equivoco. Sí, en el 2010, 2009, que formamos y legalizamos como que el grupo. Y con este grupo, pues... hemos logrado tener muchas presentaciones dentro y fuera del país, y aparte, pues, expresarnos, ¿no? Con todo lo que teníamos que decir y gritarle al mundo, de la parte femenina, de la parte masculina, de todo lado, y poder no callarnos, que era nuestro lema. ¿Y cuál ha sido el significado más grande que han traído tus letras? Nosotros del primer disco, Libre Albedrío, justamente, por eso se llamaba Libre Albedrío, era... decir todo lo que nosotros queramos contra la sociedad, lo que no pensábamos que estaba bien, y darles una solución a eso. Entonces, por ejemplo, ahí nace el tema de bendición de ser mujer, en el cual nosotros les decimos a las mujeres, no más sumisión, no más no poder, yo puedo hacerlo sola. Y por eso es que parte de la letra dice, a prueba de fuego, nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer, porque somos una bendición y tenemos que aprender a valorarnos y querernos como somos. Y si nosotras mismas no nos valoramos, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan? Es por eso que creamos esta canción muy icónica de ese disco. Luego pasamos a hacer el segundo disco, que es Sin Maquillaje, en el cual más bien ya quisimos dar el énfasis también de que ser una mujer no significa ser un estereotipo de mujer, significa ser única, ser real y ser sincera con uno mismo. Es por eso que ahí nace el tema Libre Albedrío, Sin Maquillaje justamente. y otra que se llama Apariencias, que es una de las icónicas de ese disco, en la cual más bien habla de esta mujer idealizada y esta mujer de Facebook, que lo que espera es tener muchos likes, tal vez enseñar un poco sus senos, sus atributos, está muy bien, pero ¿hasta qué punto? ¿Y por qué hacemos que las demás mujeres quieran copiar ese estereotipo? Entonces un poco habla eso, ¿no? De las apariencias que todos tenemos y que realmente no lo somos. Venus, mencionaste que inicialmente escuchabas un poco más de punk, un poco más de hardcore, y el cambio hacia el hip hop, ¿cómo se dio eso? O sea, ¿qué sí, pasó? Sí, bueno, justamente en el 2007 mi hermano mayor falleció, entonces ese estar ahí en ese dilema, en esa ruptura de la familia en el cual todos están dispersos y no saben qué están haciendo con su vida, hizo que justamente en mi camino se cruce un chico que se llamaba Daniel Campaña. Él ya hacía un poco de hip hop, él justo irónicamente se pasó a vivir a mi conjunto el día que mi hermano falleció. Entonces lo conocí y él me invitó, me dijo, mira, escucha esto, yo grabo esto. Tenía un micrófono de computadora, un micrófono así de los delgaditos que antes eran, y él me dijo, mira, grabemos algo, ¿por qué si te gusta escribir? Porque a mí también siempre de niña me gustaba transcribir las canciones, hacer poesía, cosas así, ¿no? Dije, bueno, voy a dedicarle la canción a mi hermano. Entonces escribí mi primera letra, le dediqué a mi hermano, hice un tema de unos 3 minutos, más o menos, con coros y todo, y ellos se quedaron impactados. Y todas las personas que escuchaban mi canción, mi familia, todos lloraban porque decían que, o sea, no se imaginaban que en letras uno podía decir muchas más cosas que simplemente hablando o con un abrazo. Las letras que el hip hop me permitían era expander todo mi pensamiento y dar mi idea completa de lo que yo realmente estaba sufriendo en ese momento. Entonces, desde ahí ellos dijeron, oh, una mujer haciendo rap y en el Valle de los Chillos, o sea, esto es no es de otro nivel, o sea, no existe. Y ellos me apoyaron desde los 13 años prácticamente, sí, 2007, apoyaron y me dijeron, dale, sigue haciéndolo, lo haces muy bien, mejora, y como todo hay que mejorar. Y es así como empecé yo esta parte ya del rap, ¿no? Y empecé a conocer un poco la cultura, que los artistas, y oír. Porque realmente yo antes escuchaba mucho Sudakaya, Dos Minutos, Exxon Valdés, Rocola Bacalao, me encantaba. Y así un montón de grupos nacionales que desde niñita yo escuchaba y me encantaba ir a los pogos de Quito Fest. Y, irónicamente, estando en esos pogos en el 2012, yo decía, algún día yo quiero estar en esa tarima y que esa gente que está ahorita y que estamos aquí abajo pogueando esté cabeceando mi música. Y lo logré en el 2013. No, entonces no era 2012, 2007 era lo del pogo. Y en el 2013 yo cumplí ese sueño, claro, porque 2012 ya estaba súper rápido. Y cuéntanos un poquito más de esa experiencia. Bueno, en el 2013 tuvimos la oportunidad de, con Rima Roja en Venus, subirnos a la tarima ahí en el Bicentenario, cuando fue el único Quito Fest que fue en el Bicentenario, creo, ¿no? No ha habido más. Hermoso, porque se abrió esta oportunidad gracias a que estábamos nosotros de gira en Estados Unidos, y estando allá, ellos nos contactaron y nos dijeron, oigan, regresen, vengan al Quito Fest. Esto fue en agosto, más o menos. Nosotros teníamos planificado regresar de nuestro gira, nuestra visita allá en Estados Unidos, unos días, 5 días después del Quito Fest. Entonces, gracias a la coordinación de este evento, nos lograron traer nuevamente a nuestra casa unos días, muchos días antes del concierto, y pudimos organizar la presentación y toda la logística que requiere, ¿no? Y lo hicimos, estuvimos en la tarima, fue un horario temprano, pero de todas formas fue ese cumplir ese sueño que teníamos y esa expectativa mía personal y también de mis compañeros de Roja, de Micrófono, que bueno, él ya se había subido con otros grupos, pero de todas formas, y Black Mama. Entonces, linda esa experiencia, me la he quedado para toda mi vida y bueno, ojalá en algún momento se pueda retomar el tema de Rima Roja en Venus o algo mío propio, para poder tener otra vez esa experiencia, ¿no? Estar en esas tarimas grandes. Eso, justo estaba por preguntarte eso. ¿Ya has pensado en cambio hacer carrera solista, considerando que Roja ahorita está por Estados Unidos, ya básicamente está haciendo vida allá y como claro, que Rima Roja en Venus? Ya, para mí, no sé, para mí como que ya cerró ese proceso de... porque no puedes mantener algo cuando no hay la conexión, y puede ser que sigan en contacto vía redes como todo el mundo trata de hacerlo hoy día, pero no es lo mismo tratar de trabajar algo tan serio como es la música. Y la música suya siempre fue muy seria desde el punto de vista que fue, yo siempre que las pude ver han sido profesionales. ¿Has pensado otra vez ya en tú en un espacio como solista? Sí, estuve al comienzo tratando de programarme ahí algo de música. Nos quedamos oscuras, ¿no? Sí. Pero bueno, me programé algo y bueno, estuve un poco grabando ahí. Estuve, pues, nos han hecho aquí un evento. En realidad sí sabíamos que nuestra querida amiga Venus estaba cumpliendo años y una sorpresa de parte de él. Un parte del Pancho, de parte de los amigos. Le estamos recibiendo aquí, para los que no nos están viendo a través de la web, le estamos recibiendo con un pastelito a nuestra querida amiga Venus. Gracias, no lo esperaba, la verdad. Me ha sorprendido. Muchas felicidades, mi querida Venus. Gracias. Muchas felicidades. Te deseamos lo mejor, en realidad. Yo en realidad no me lo esperaba ahorita, me lo esperaba más después. Y espero te guste este detallito. El Pancho, se lo venía masticando y nada. Y pues bueno, se nos ocurrió compartir la alegría de él, de ser parte de y ahora ser parte también de tu vida como amigos, de este pequeño detallito. Te luciste, hermano. Gracias. Te luciste y le asustaste. Se fue la luz. Lo que pasa es que tengo mucho miedo a la oscuridad. Ya, pero estás bien acompañada. Ahorita sí, no estaba el Pancho, estábamos nosotros. Vamos con algo de música. Vamos. Antes ya, te propongo, Pancho, que nos mandes algo del disco Sin Maquillaje de Rima Roja en Venus, que está precisamente ahí. Y hasta tanto nos vamos a dar los abrazos respectivos. Gente, no se olvide, estamos en el Como Tú, festejándole el cumpleaños a nuestra querida amiga Venus. Gracias. Oye, en serio, es hace poco tiempo que te conocí y qué calidad de persona. En realidad, se ha ganado el cariño de todos los amigos acá, así que sí, gracias por compartir. Que lo pases muy bien. Muchas eres gracias. Muy bienvenida aquí en Como Tú y en toda la Casa de la Cultura, así que ya regresamos. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Como se darán cuenta, ya estamos bien informales porque estamos aquí compartiendo y festejando, haciendo un pequeño homenaje a una linda amiga, nuestra querida amiga linda, la Venus. Y vean, ya le pusieron los ojos, ya le sonrieron al pastel nuestro amigo Juan. Ajá. Diego. Yo traje mi Transformer hoy día para jugar contigo. Yo traje mis propios Transformers para que veas. Y también se suma por aquí nuestra querida amiga Erika, ¿cómo estás? Un gusto saludarle. Venus, vamos a continuar conversando. Me imagino que has de haber recibido bastantes bromas en base a tu fecha de nacimiento, que sí, es un 31 de octubre. ¿Cuál es la más curiosa que te han dicho, aparte de bruja, la típica? Que no es el día de brujas, que no existe, sino que es el día del escudo nacional. Yeah. Es así, ¿no? Sí. Esa. Yeah. Vean, hasta galletas nos han traído. ¡Qué genial! Galletitas de Jack. Me encanta. A mí, qué una bello. Guitarra. Qué es lo que ocasiona. ¡Qué bello! Es mi guitarra. Gracias mil. Muchas gracias a nuestra querida amiga, la Bibi, que nos deleita con estos manjares. ¿Te das cuenta lo que ocasionas? ¿Te das cuenta lo que ocasionas, Venus? Toda mucha la movilización felicidad que hay aquí en la radio, se sé. Ya, somos pocos, pero el cariño es mucho. Esa es la realidad. Muchas gracias. Venus, ¿cómo es un día normal en tu vida? Cuando no estás en los escenarios ensayando, ¿cómo es un día normal? Bueno, yo me gradué de la universidad de Ingeniería en Alimentos. Yeah. Entonces, un día normal para mí es la cotidianidad del laburo. Yeah. Me levanto muy temprano, a las 5:30, me cambio, me baño, me arreglo, salgo, cojo mi bus, me voy hasta el desvío. Mejor no les digo en qué parar. Luego me vayan a estar esperando ahí. En los autógrafos, obvio. Por ahí cojo la buseta del trabajo y me voy al aeropuerto. Trabajo allá, Tababela, pero estoy metida en un búnker. Estoy en Gate Gourmet, que es un catering aéreo. Estoy como supervisora de calidad de la unidad de Quito. Entonces tengo mucha responsabilidad sobre todo lo que es el manejo de la comida hacia los aviones. Ese es mi día normal, salir a las 5:30 de la tarde, llegar a mi casa a las 7 y dormir plácidamente. O sea, invitarte a comer debe ser una odisea, ¿no? Porque como estás ahí juzgando los alimentos. Así es. Hoy estoy toda una tarea compleja. Sí, debe ser en realidad una tarea muy compleja por invitarte a comer. ¿Y cómo es un día de ensayo? Un día de ensayo. Bueno, en su tiempo con Rima Roja en Venus era muy divertido porque los ensayos eran en Lofelia, en la casa de Roja, o a veces eran allá en la por el Eloy Alfaro con el micro, en su casa con sus tornamesas y sus micrófonos. Él tenía como más completo. Y un ensayo normal era prender la radio, poner la pista y con Roja estarnos matando en la sala. Entonces, eso era lo más lindo, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, pues, los pocos ensayos que tengo, porque realmente me he apartado un poco de la tarima y de los escenarios, por temas profesionales también, ¿no? Por tema de mantener mi carrera y mantener mi trabajo. Ha sido, por ejemplo, estar en mi cuarto, poner la radio, poner la computadora a la pista y ensayar. Pero la alegría se la tiene siempre en el corazón y nunca se olvida todo lo que uno sabe y lo que ha vivido. Entonces, para mí, no estar en una tarima todos los fines de semana como antes no significa que he perdido algo. Más bien he ganado. Gané experiencia y mi corazón lleno de amor por el rap. Siempre preguntan a todos los artistas influencias musicales. Yo no voy a preguntarte influencias musicales, pero ¿qué artistas han influenciado tu vida musical? Bueno, me gustaba mucho Alicia Keys, Erykah Badu, African Bambaataa, bueno, la vieja escuela, ¿no? Típico. Pero, por ejemplo, acá nacionales me identifiqué bastante con Batu, que fue la primera rapera mujer acá en Ecuador. Y bueno, ¿no? De ahí Rima Roja en Venus, que igual admiraba mucho a Roja, su rap y toda su carrera. Y Maquisa, Anita Tijoux, que salió de Maquisa, muchas, incluso en Colombia, algunas que ahorita, Águila Tuay, que también tuvimos la oportunidad de estar con ella en un tema del disco. y así, ¿no? Mala Rodríguez, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de compartir tarima con ella en Panamá. Entonces, cosas así que uno en esta trayectoria y en esta vida va generando, ¿no? Te va viniendo a la vida como milagro. Entonces, noto que en ti cuando conversas eso, o sea, notas alegría, se ve que han dejado muchas satisfacciones personales. Quizás la que más recuerdes, como así, más cariño. Bueno, la que más recuerdo de más cariño sí fue Panamá, porque nunca nos habían tratado tan así, ¿no? En Siempre Normal era como, ah, páguense ustedes todo y vengan. Y entonces allá sí nos auspiciaron, nos trajo el Festival Abierto, se llamaba, de Panamá, y tuvimos la oportunidad de compartir tarima con la Mala Rodríguez, como nunca, estar en primera fila, por poco, y viéndole el calzón, porque ella siempre se presentaba con unas minifaldas. Pero de todas formas fue una linda experiencia poder tener ese acercamiento con esa artista y poder saber un poquito de lo que ella era, ¿no? Y me trajo mucha alegría porque compartimos con Micro, con Roja y con otros artistas de Panamá que estuvieron acá en el Festival FF de Ambato, y estuvimos luego en Panamá con ellos. Entonces era esa alegría de, estuvimos en Ecuador, luego en Panamá, y compartimos tarima con artistas grandes, como también estuvo The Muppets era, y alguno otro, pero wow. Eso me queda mucho en el corazón. Ya, estamos casi para salir a corte, Pancho. Vamos con un corte musical y de ahí volvemos para seguir conversando con nuestra amiga La Venus. Qué genial verle también a Erika. Cómo sonríe tras micrófonos. Véanle, véanle. Pueden escucharla ella todos los días sábados en su programa La Hueca Musical, ya saben, a partir de las 3 de la tarde. Es así. Qué bacán que estar lleno de amigos. Volvemos en El Como Tú. Estar en más. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Estamos en el planeta 59. Ah, no, nuevamente la confusión. Saludos para el Diego que nos está escuchando y viendo a través de la del Facebook de Como Tu Radio. También nos están escuchando a través de la www.radiocce.com. Ahí nos pueden ver también en el video streaming. También nos escuchan a través de los 940 AM. Y nuestra querida amiga Erika, que está con los alumnos del Camilo Ponce Enrique en el chat. Y un saludo para todos ellos, admiradores locos de la rima roja en Venus. Y cómo no se va a admirar tanto talento, tanta creatividad en las letras, tanto carisma y tanta buena vibra de esta linda amiga. Así que hemos estado compartiendo, vamos a compartir más adelante pastelito, hemos compartido narices de payaso. Me encantan sí. Las narices de payaso, me encantan las y narices de payaso. Y un saludito pues a juecito, que también estudia en el Camilo Ponce Enríquez. Bacán, gracias del apoyo siempre por escucharnos y estar ahí atentos de Rima Roja en Venus. Bacán. Pues bueno, vamos a seguir conversando un poquito con la Venus. No sé si el Pancho tiene la pista, vamos a improvisar más adelante. Ah, de una. Sí, más adelante. Sí, hay que se lance revolución. Ya, entonces ya vamos a... Libertad. Ya. Antes de continuar, verás, aquí a veces nos falta el tiempo. Y voy a hacer tres preguntas que se hacen hasta el final, pero no va a ser el final, sino va a ser en este momento. Cuando quieras, Erika, ven, súmate, une, venga, comparta con los amigos, me encanta. Ay, está en el chat, dice, así que no me... Luego, cuando me invites a tu programa, el mismo desplante te de hacer, así de bien, para que veas lo que se siente. Venus, un libro. ¿Un libro? Sí, soy tu amigo, recomiéndame un libro. Paulo Coelho. Todos los de Paulo, pero me encanta el de Sentada en un río. ¿Cómo es Sentada en una piedra del río? Yo lloré. Algo así se llama la nombre del libro, pero me encanta. O sea, todo lo de Paulo Coelho me fascina, todo. El diario de la bruja Prince. Y bueno, también me encanta Harry Potter. Así que todos los libros de Harry Potter. Nunca me habían recomendado Harry Potter, en realidad. Y sabes que no leí Harry Potter porque lastimosamente me boté primero las películas y no me engancharon las películas, así que no leí Harry Potter. Los libros son el doble de buenos que las películas. Nunca me gustan las películas, por eso no leí los libros, en realidad. Así que, pero voy a hacerte caso. Ya me obligan, no me obligan, me están sugiriendo con mucho énfasis que lea Harry Potter, así que... Te están dando un incentivo. Un incentivo, sí, con esos incentivos. O sea, ni, hasta miedo da no coger el libro. Una película... Me encanta justo la Nightmare, la de Jack Sparrow, ¿qué hablo? La de Jack, El Día de los Muertos. Yeah. Nightmare Before Christmas, esa. Y también me encantan todas las de Harry Potter. Así que soy fan número uno de Harry Potter, me encanta. Alucino siempre con su castillo, con su brujería y todo. Yeah. Y si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café con un personaje histórico o actual que esté presente o que ya nos haya abandonado, y podrías sentarte a tomar un café, a conversar unas 2 horas con este personaje, esta persona, ¿con quién sería? ¿Con quién te gustaría compartir ese tiempo? Bueno, me gustaría tal vez con Tránsito Amaguaña. Tránsito. Creo que Tránsito Amaguaña tenía mucha historia y que de cierta manera también influyó en algo de las letras de Rima Roja en Venus, un poco de su historia y todas las mujeres libertadoras como Manuelita Sáenz también. Creo que sería increíble tener una mesa redonda de todas estas mujeres preciosas y poder hablar un poco de lo que les motivó a ellas, ¿no? Porque al final ellas nos motivaron a nosotras y poder hacer esta mesa redonda de discusión y cafecito y galletitas. Vean esa capacidad, ¿se dan cuenta? La Venus no solo es Venus porque hace buena música, sino porque todo lo hace con mucho sentido, profundidad y cariño. Gracias, Venus, por compartir con nosotros. Vamos a improvisar algo, sí, de una... Y una vez más, desde todos los amigos que hacemos la Radio Casa de Cultura, los que estamos aquí, te deseamos un feliz cumpleaños. Antes de, Erika, ya que estás por aquí, por micrófonos, ¿quieres preguntarle algo? Qué gusto estar contigo un ratito, que sea en micros. Se me hizo, amigo, se me hizo. Gracias a todos los oyentes de Como Tú. Felicidades, Venus, por el cumpleaños. Gracias por esos saludos. Me siguen llegando más saludos. Carlos, Alejandro... Saludos por ustedes. Porfis, Venus, del saludo para Carlos y Alejandro, porque si no, no me van a dejar en paz. Bueno, un saludito para Carlos y Alejandro. Chévere, gracias de ese apoyo. Realmente es un placer saber que a pesar de que Rima Roja en Venus ha dejado de circular hace ya casi 2 años, sigue habiendo gente que escucha nuestra música y que de cierta manera quedó como una historia ahí, ¿no? Que puede en un futuro ser... Es un referente. Pero a tus alumnos que demuestren en notas, por favor, ¿eh? ¿No? Por favor. Por favor, tú, porque ya. Con ese estímulo van a mejorar en por notas. Favor, el que tenga mejores notas a fin de año se lleva un disco de Rima Roja en Venus. Vamos, ahí, ya y lo, escucharon. Y lo vamos a entregar aquí. Exacto, como tú acá, personalmente. Aquí. Bien, sí, muy bien. Por eso. Yeah. Y la pregunta que quería hacerle, ¿qué tan difícil es para la mujer abrirse campo en este género musical? Muy complicado, creo que Rima Roja en Venus fue una de las pocas mujeres, y no somos muchas la verdad al comienzo, de que estuvimos en la onda del hip hop. Nos costó bastante llegar al nivel y también estar al igual de muchos hombres, ¿no? Que también eran muy buenos, Mugre Sur, Quito Mafia, Sansa Matanza, que de cierta manera luego de transcurrir los años logramos estar al nivel igual y poder compartir tarimas grandes con ellos. Pero es muy complicado, muchos criterios, mucha crítica también a Rima Roja en Venus, porque estas machonas están subidas en la tarima, deberían estar lavando la ropa, o en fin, muchos comentarios agresivos, pero que no nos limitaron, más bien lo que nos hicieron es tener más fuerza de seguir adelante y de demostrar que la mujer también hace rap, y buen rap. Y yo sé por qué ellas no estaban lavando la ropa, sino porque la Venus lo tenía lavando al Pancho la ropa, por eso. vamos a improvisar algo así con toda esa buena vibra. Bacán, entre amigos, oye, ya tienen hasta las narices de orejas. Vamos a improvisar algo, mi estimado Pancho. Le dejamos los micrófonos, son tuyos, Venus, y gracias una vez más por chévere. Compartir con libertad. Nosotros. Thank you. Me persigue sin respiro, exhalo, atropellada por la masa del consumismo. Hoy reclamo libertad para los negros, indios y mestizos. Fuimos ultrajados en historia y piso tierras de colonias imperialistas y realzas. Escrito en prosa que relata la derrota de mi pueblo, hoy lo afronta. Criticada, denigrada, ignorada, desterrada, Manuelita libertadora, una dama de espadas. Comparto este tema con guerreras de a de veras. Mi mensaje se promulga en epidemia, entre tus huesos no se refunda en la morgue. Cuánta muerte, cuánta miseria sea sepultada y olvidada, y hoy renazca en victoria tus ideas bolivarianas. Últimas palabras que atosigan, cuida, llora, grita, tiempo para madurar, pelear. Huesos fuertes me dan fuerza para guerrear, que tu alma no se esfume como metralla bang. Levantémonos juntas y hagamos que la voz suene. Busco la unión, igualdad de la nación. Hoy lo veo, hoy lo siento. Ecuador, Latinoamérica es la voz ya se avecina. El que me quiera oír, que escuche el viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, el sol, la esperanza, el universo entero. Yo soy la libertad del que me quiera oír, que escuche el viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, el sol, la esperanza, el universo entero. Yo soy la libertad. Gracias. Solo para que se den cuenta, tenemos dos operadores para un genial talento. Y entre los dos se jalan las cuadras, así que... O sea, Venus, una vez más, gracias mil por compartir con nosotros. Siempre ha sido una mujer, desde que yo tengo el gusto de conocerte, que es muy poquito, pero desde que tengo el gusto de escucharte, con mucho contenido, con mucha conciencia, con mucha reflexión. ¿Qué les podrías decir a estas nuevas generaciones que a veces sueñan o ponen, como se dice, todas sus esperanzas en una sola temática, pero tú eres una mujer muy multifacética? ¿Qué les puedes decir a estas nuevas generaciones? A todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, abuelas, todos, que abran su mente y que nunca permitan que nadie les trunque los sueños que ustedes tienen. Si ustedes quieren volar, quieren irse a otro país, si ustedes quieren ser doctores, pero también les gusta el rap, ustedes quieren ser tatuadores, pero también literarios, lo que sea, que lo hagan y que lo cumplan, porque ninguna de las dos cosas está mal. Hacer las dos también está muy bien. Así que disfruten de cada etapa de su vida, porque la adolescencia y la niñez pasan volando y luego uno añora ese tiempo. ¿Te sientes actualmente un referente, un referente como para los jóvenes? ¿Te sientes así tal vez? Quisiera que, si es que es así, a buena hora, porque siempre he tratado de mostrar que hacer rap, por ejemplo, este es mi discurso de siempre, que hacer rap no significa estar involucrado en las drogas, y que si lo van a hacer, que no sea porque yo escucho rap, no, si lo van a hacer es por su propio gusto, no sé, pero para mí hacer hip hop no es estar en pandillas, o estar delinquiendo, o estar fumando en una esquina, sino es hacer música, hacer arte, y eso debe de nacer desde el corazón de uno mismo, así que disfruten del buen rap, y del buen rap conciencia. ¿Crees que se justifica muchas veces ese estigma que se tiene hacia el rapero, hacia el hopero o hacia el metalero? ¿Crees que se justifica esos estigmas? No se justifican, o sea, parte buena de todas las culturas urbanas tal vez es eso, ¿no? De que mucho de la población que formamos parte de este grupo tal vez lo hacemos o lo hacíamos, pero realmente no debería ser así, o sea, debería ser que si a ti te gusta la música, la disfrutas tal y cual es. La música, las notas musicales, la voz, eso es lo que a mí me enamora. Más no el estigma que le ponen, es que tú te vistes como rapero ancho, tú te vistes rockero ahí con los spikes y por eso ya eres pandillero. No, o sea, yo puedo vestirme con tacones, igual sigo siendo rapera, no importa. Lo que importa es lo que tú llevas dentro en tus venas, que es el rap, el hip hop, los cuatro elementos. Vean, se dan cuenta, no solo es, como dije, no solo es esa mujer que tiene un genial talento y no le da miedo exponerlo en cualquier escenario, ¿sabes? Es así, al ritmo que le toquen baila, o más bien el escenario que le pongan rapea, es esa mujer con mucha conciencia y nos tienes más que fascinados. Qué bacán poder compartir, no sé si seamos los primeros, no, en realidad tu suegra fue la primera en desearte feliz cumpleaños, pero ya lo teníamos planificado, te diste cuenta. Pancho se comparte, Pancho te sorprendió, sí. Y se demuestra el cariño. ¿Es fácil lidiar con el Pancho? No mucho. Pero así lo amo. ¿Se dan cuenta? No somos el único que tenemos queja, pero así también te queremos. Como pana nomás. Por si acaso. Por si acaso. Yeah. Oh, Venus, muchas gracias por compartir con nosotros todo ese mensaje tan lindo y compartir con nuestros oyentes también. Te agradecemos mucho que estés aquí. Muchas gracias. Te queremos. Los quiero igual. Yeah. Antes de irnos con la agenda cultural, que la vamos a decir todos los que estamos por acá, un montón de cosas, vamos a poner algo de musiquita, porque ya se me está cansando el brazo en realidad. Les invitamos a escuchar Cumbia Tonic, porque ya nos vamos de fiesta con los hijos del padre Almeida, los hijos reconocidos del padre Almeida, porque si eso sí nos caracterizamos, bien sinvergüenzas, pero hasta en el nombre, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya estamos listos, Pancho, sí, ahí está, los hijos del padre Almeida con Cumbia Tonic. Verán, aquí en la radio, en la cabina, los que están conectados a través de la www.radiocce.com se darán cuenta que esto ya dejó de ser un programa serio desde que nos pusimos las narices de payaso, pero las temáticas que estamos abordando sí son serias, y estamos jugando con Transformers porque también somos niños, y hemos conversado de libros porque también somos nerd, y hemos hablado de música porque también somos rocker y somos hopper, y somos gente que, como cualquiera de ustedes, nos encantan diversas cosas y nos gusta... ¡Mi amigo! Sí, ya mi amigo, ya le transformo. Y estamos aquí compartiendo entre panas, se dan cuenta, si les falta rostro para enmarcar la sonrisa de toditos, estamos tan felices. Pueden verle a la Venus, a los que están conectados a través de la www, y a los que no, les comento, está la Venus jugando con Transformers, y estamos aquí ya para compartir. Les vamos a invitar a que sigan asistiendo al Creepy Game que se está realizando. Si quieren alguna actividad así de estas bastante, bastante extrañas, vayan a los concursos de videojuegos, a los concursos de karaoke japonés, sí, porque están participando, sí, están participando ahorita gente que está conectada, está ahí jugando y jugando a ser superhéroes, sí, porque está. ¿Qué tal en el japonés para que vayas a concursar? Sabes que mi japonés es tan bueno como mi alemán, o sea, sé palabritas. Pero puedo decir, está lloviendo en ruso como muy fluido. A ver. Gotas kaini. Faltó el tarantum. Ese silencio fue hasta que todo el mundo entendiese el chiste. Ah. Por favor. ¿Ves? Y es que estoy con la nariz de payaso. O sea, también tengo el... No, es redoble, me gusta. Redoble. Entonces voy a repetir el que dije hace rato, pero no lo dije al aire. ¿Cuál es el rey que siempre está por los suelos? Helado King. Aunque sea un aplauso, algo, hermano. Necesito, por favor, algo. Bueno, este es tu programa La Hueca Musical. Digo, este es tu programa Como Tú, ya saben. Y les invitamos también a que sigan asistiendo. Se está realizando en este instante en el centro de conversiones Eugenio Espejo. El tributo a Jack Sparrow. Ok, ya le voy a transformar en carro. Si me das unos minutos, ya te enseño cómo se transforma en el carro. Y les invitamos a que sigan asistiendo, vayan disfrazados de cosplay. Está en realidad estas actividades muy geniales como para compartir. Si quieren conectarse con sus hijos, niños, adolescentes, vayan, comprendan de qué se trata el mundo de estos videojuegos o de tales películas de personajes de superhéroes, todo eso. Quizás encuentren el gusto y van a tener un poquito más de comunicación, ¿no? Para que compartan igual con sus hijos y conozcan más de lo que les gusta. Así es. No se olviden que hay 10.000 actividades por realizar aquí en nuestra querida Casa de la Cultura. No tienen más que hacer que conectarse a la www.casadelacultura.gob.es. Sí, esa es la página de la Casa de la Cultura, para que puedan disfrutar de todas esas actividades. Nuestra querida amiga Erika, ¿siempre tienes actividades? ¿Tienes algo a la mano? ¿No? ¿Sí? ¿No? En el espacio de comedia se está presentando la obra La Torera con la maestra María Elisa González, ex directora de la Compañía Nacional de Danza. Todos invitados, 6 de la tarde, los domingos y viernes y sábado, 7 de la noche. Por favor, apoyar el talento nacional. La Torera, una de las obras emblemáticas de nuestra querida maestra María Elisa González. Sí, oye, es lo que nos falta en realidad a los quiteños, más teatros, más actividades así que nos rompan la cabeza y que nos den la reflexión. Nos gusta muchísimo eso y por eso vivimos de compartir este tipo de actividades. Aunque soy muy honesto, he ido muy poco en estos días. Te paso un dato, te invito y también hago promoción de mi programa. Estaremos en dos semanas entrevistándonos con Adriana, bailarina de flamenco. Ya. Que va a haber una función de flamenco en la Asociación Humboldt desde el 14 de noviembre y la tendremos aquí precisamente en domingo, ya que me pidieron que venga domingo para la entrevista y para regalar invitaciones. Así que no se pueden perder La Hueca Musical sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. Ya, yo tengo algunas preguntas de flamenco porque esa danza sí sé muy poquito. Venus, ¿cuándo podremos tener algo tuyo nuevo, nuevito? Le cagamos con la boca, ¿sí? ¡Qué genial! Me encantan las galletas. Ah, vean eso. ¿Ya? Gracias, Vivi. Qué detallazo de las galletas. Gracias a nuestra querida amiga Vivi Rodríguez. Y cuéntanos. Bueno, justamente hay un proyecto genial en el Valle de los Chillos de Chicho Wonders que me invitó para participar en un disco del colectivo en general de todo el Valle de los Chillos, recolectando la gente que salió de ahí y que de cierta manera se hizo conocer en Quito. Entonces, claro, yo salí del Valle de los Chillos, de esos grupos de La Plaza, NDK y todos ellos. Entonces es como un tributo al Valle de los Chillos. Vamos a hacer un tema con mi querido amigo Soca Marcial y va a salir pronto. Ojalá podamos grabarlo lo más rápido posible y en un mes ya esté al aire. Ah, vean qué genial, entonces se viene más producción musical. Para los que dicen que no hay producción musical, que se quejan que el uno por uno es imposición, es fea, les hemos demostrado con creces de que hay más que producción, como para no un programa de la media, sino todo el programa, casi todo el programa, más bien esta vez casi todo el programa sí fue música hecha en Ecuador, y es lo que nos gusta a nosotros promocionar. Venus, muchas gracias. ¿Alguna recomendación musical que nos quieras hacer para próximos programas futuros que podamos pasar? La verdad, podrían escuchar algo de lo último de este pana chileno, ¿cómo se llama? El que te encanta, amor. Es que lo escucho tanto con él, pero no me sé el nombre. El de los lentecitos, el que no es tan rapper, pero... Pues está como, pásame la pregunta del... ¿Cómo? Ah, mexicano. Oh. Eso, Charles Ants, porque me encanta, o sea, realmente no sigo su carrera, pero me encanta lo que hace. Yeah. Es un rap súper profundo y como de mucho pensamiento. Ah. Igual le recomiendo mucho a Soca, es un raperazo de acá de Quito. Sus letras son un poco más dramáticas, pero tiene mucho, mucho contenido y poesía. Así que escúchenlo. Bueno, acá. Eso ha sido todo por este programa del Como Tú, ya no tenemos que despedirnos. Una vez más, Venus, muchas gracias por compartir con nosotros. Eres bienvenida cuando quieras, así ser parte del equipo de locución. Venga nomás, porque aquí no le tenemos miedo a que nos abran los micrófonos. Sí, le sacamos. Erika, gracias por estar en el Como Tú hoy día. Un sueño hecho realidad para mí. Gracias por compartir con nosotros. Doble seña le tienes a Venus también. Sí. Sí, qué genial ha sido. Llena genial. De mujeres. Sí, y mi bendito sea, pues puedes decirme bendito seas a mí, Yuli. Es rodeado de mujeres. Sí, mi querida guerrera amazónica, gracias por estar con nosotros esta vez una vez más. Y ya te quedas permanente, parece, ¿no? Parece. Ojalá. Pues muchas gracias, muchachas. ¿Alguien más a quien quieras despedirme, dar saludos? Si no, hasta la próxima semana. Sí, yo sí quiero agradecer a Venus que nos vino a acompañar. También por las galletitas, la Bibi. Gracias, muchas gracias. También a Pancho y a Adrián que nos están ahí ayudando en controles, muchas gracias. También agradecer a todos nuestros oyentes. Tenemos una cita el próximo domingo a las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Soy Yuli Gaona y muchas gracias por acompañarnos. Un último pues saludo a mi querida Isabel Herrera, mi querida, la madre del amor de mi vida. Un saludazo, gracias por ese saludo bello que me llegó a la radio. La quiero bastantísimo, igual que a su hijo, está en buenas manos. Y pues seguimos, ¿no? Gracias. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.